7 de la tarde, es 29 de enero de 2018. Estás escuchando Radio Crash y aquí comienza Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes, Jairo, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Crash. Un lunes más, aquí lunes en más. Vuestra casa, vamos a hablar un poco de cine. Sí, en nuestra cadena amiga, ¿te acuerdas? Hoy vamos a hablar de medios de comunicación, aquel eslogan, nuestra cadena amiga, igual te pillaba joven. Me pillaba joven, sí, sí. Pero sí, sí me recuerdo, sí. Telecinco era la cadena amiga. Antiguamente. Vamos a que era la 3, así que imagínate sí. Cómo. La 3 tenía, otro nombre, me parece. Uh-huh. No sé. Son igual de estúpidos que ahora. Bueno, bienvenidos un día más, una tarde más aquí a Radio Crash, al 105 de la FM en Sison. Y este es el programa de cine de esta no santa casa que nos gusta decir. Y hoy, Borja, vamos a hablar de los medios de comunicación, el cuarto poder, cómo nos engañan. ¿Cómo te llega notificación? Te llega una notificación de gente que ya se indignó. Eso o te está intentando vender algo ya. Sí, puede ser. No lo sé, no tengo que mirar. Eso. Y nada, tenemos, como siempre, un clásico. Esta vez es no tan popular, pero bueno, nosotros. Es de 2015, el clásico ya lo anticipamos. Pero bueno, nosotros ya nos estamos ya como anticipando, ¿no? Va a ser un clásico no tan popular. Sí, como. Tuvo poca bolilla. Y aquí vamos a ponerlo en liza. Tuvo poca bolilla, luego lo desgranaremos un poquitín más, ¿no? Pero vemos una película, hoy vamos a hablar sobre periodismo y cine, un género que está bastante ligado, dado que pertenece mucho al noir, al cine negro de investigación típico policíaco, pasa que llevado a una, más que a lo legal, aunque a veces también influye lo legal, ¿no? Pero más bien llevado al tema de investigación y estas cosas. Y vemos, y también descubrí un poco la influencia que tienen los mass media, en este caso los periódicos y la televisión, sobre la gente como espectadores y como víctimas, entre comillas, de lo que nos puede suceder, ¿no? Sí. Antes de iniciar el programa, como siempre, Borja, con la taquilla y el box office, con la actualidad, un poco, siempre nos gusta hablar al principio de la actualidad, y ahora que estás diciendo eso, hoy por la mañana, leyendo un poco la prensa y hablando de lo que estás hablando, la gente, había un articulista que se preguntaba por qué la gente está viendo ahora Operación Triunfo. No sé si te estás saltando un poco de eso y en relación a esa pequeña introducción que acabas de hacer. Bueno, supongo la influencia de los medios de comunicación de masa sobre la gente, que te lo meten un poco por los ojos para que sí. Tú accedas a... Sí, pero sobre todo, al parecer, yo no lo veo, no veo Operación Triunfo, pero el rollo es que hay gente ahí ahora adentro, uh-huh, que, bueno, son jóvenes con sus problemáticas y gente, son observadores de lo que acontece y, al parecer, no son gente sobre el... los temas que pasan así un poco de medio lado, sino que encima hacen crítica, hablan del feminismo, hablan de las leyes contra la homofobia, se quejan del gobierno, entonces eso está haciendo que la UNO estén un poco preocupados. Sí, un poco la revolución, ¿no? Dentro de sus propios... Exactamente, eso que estás diciendo tú, que la gente le hace tanto caso y sabemos cómo está últimamente la radio televisión española y dicen, ¡ey! Que se nos escapa de las manos. Sí. Y entonces digo yo, anda, por eso está toda la gente viendo Operación Triunfo. Sí, bueno, ya alguna vez, por los típicos que te salen, vamos, spams que te salen por internet, por las redes sociales. Es que no estaba al tanto de nada, me enteré hoy. Y sí, bueno, ahí bueno, son jóvenes y como bien dices, están preocupados por la problemática actual. y tiene una ventana enorme, que es este Operación Triunfo, para mostrarse, ¿no? Tal como son. Y claro, cuando metes a gente que no solamente se preocupa de su físico y no son tan ególatras para preocuparse de ellos mismos, sin embargo, para son los suficientemente adultos para preocuparse de los demás, surgen este tipo de dudas y de problemáticas sociales. Se le ha colado gente normal en el casting, sí, a Televisión Española, y están ahí, claro, ponen ese telediario que nos cuenta una realidad un poco alternativa, sí, sí, y de repente vemos cuestión de realidad. Nosotros lo sabemos por la vida moderna, pero cuando fue Becky G, esta chica, sí, con esta canción un poco así, con una letra un poco picantona, sí, digamos, desde el punto de vista feminista, ¿no? Así, sí, totalmente. Y cómo se vio obligada a cambiar la letra de la canción, sí, sí, para salir en prime time en Televisión Española. Y luego dio una lección de... Sí, en las declaraciones posteriores dijo que probablemente a otros artistas masculinos de reggaetón pues no le hubieran obligado a cambiar este tipo de temas. Simplemente ya, como era mujer, pues tiene que hacerlo. Sí, y ahora que mencionas La Vida Moderna también, otro programa que en teoría era de humor y donde la gente va a buscar información también. Uh-huh. Porque desde allí, pues bueno, pues se hacen también proclamas, ¿no? Sí, sí, sí. Buscan realidades. Bueno, Borja, vamos a hablar de todo ello luego, tanto en el clásico como en la cara B, pero antes, como siempre, me tienes que decir que está viendo la gente en el cine. Bueno, pues la gente en el cine está viendo, más que nada, ya vuelve el Rey Midas, vuelve Steven Spielberg. Spielberg. Y tenemos aquí los archivos del Pentágono, que en la taquilla del 19 de enero al 21 de enero se coloca en primer lugar con una recaudación de 1,3 millones de euros. Un segundo lugar para Perfectos Desconocidos, esta comedia de la Iglesia, que sigue todavía en cartel y haciendo unas cifras bastante. Lleva un total de 17 millones de dólares, de euros, perdón. Está en euros. Y después, en tercer lugar, esta película que ya vi el otro día por fin, que tenía muchas ganas, Tres Anuncios en las Afueras. Sí. Una película bastante muy interesante, y en la que dirigida por Martin McDonagh, pues vemos aquí un pueblo de la América quizá profunda, ¿no? Con unos papeles muy estereotipados de la gente, en la que ocurren cosas un poco extraordinarias, ¿no? Vemos unas reacciones extraordinarias de las personas ante hechos bastante bastante duros. Sí, ¿no? A mí me gustó. Te gustó, ¿eh? Sí. Original también, ¿eh? Muy original, sí. Sí, te lleva un poco a ese mundo. Es que son inevitables las comparaciones con Fargo en cuanto a, sí, ya sí, tanto sí, por las, claro, por la protagonista, ¿no? Y por el tipo de humor que tiene. Quizá es lo que decía, las reacciones de los personajes sean un poco irreales, porque tú no, bueno, no quiero hacer mucho spoiler, ¿no? Pero tú tiras unos cócteles molotov a una camisaría y normalmente sí, que te pillen, ¿no? Sí. Pero bueno, es un poco irreal, pero sí que... Hombre, no siempre se tiene un enano ahí al lado para darte una cuerdadilla, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues el caso que hace humor de cosas bastante incómodas y hace que no nos sintamos incómodas riéndonos de ello. Sí, claro. Sí. Con un Alistair, pues bien se tiran unos cócteles molotov, ¿no? Sí, sí, sí, tampoco más fácil. Bueno, decías los archivos del Pentágono, Borja, una película también que inspira un poco el programa de hoy, en ese nuevo trabajo de Spielberg, en el que nunca se había metido con el periodismo y esta vez lo aborda, y era un caso, yo desconocía cómo había sido un poco, y leyendo un poco la sinopsis, ya me anticipo, me salto un par de temas antes de que te metas tú con Liam Neeson y El Pasajero, y es eso, este archivos del Pentágono, la que gente que la ha visto ya la pone por las nubes, y nos habla de cómo varios presidentes de Estados Unidos, aun sabiendo que en Vietnam no había nada que rascar, pues para allí se fueron, y encima, pues bueno, claro, las cifras de Vietnam a nivel de muertos, espectacular, sobre todo a la población vietnamita, y a nivel, igual no tanto de cifras de muertos, pero de gente que quedó bastante para allá en Estados Unidos, sí, cantidad, sí, ¿eh? Sí, bueno, Spielberg no se metió en este tema, pero es un... Es como la guerra civil nuestra, ¿no? Sí. Aquí es un tema muy recurrente, sí, en el cine americano. Por ejemplo, vemos Rambo, John Rambo, claro, en Acorralado. Bueno, pudieron hacer muchas películas gracias a haberse metido allí, sí, ¿no? Sí, sí. Es una crítica. Que sospecharía de todo, ya. En Forrest Gump, bueno, infinidad de películas que es un tema bastante recurrente. Y un problema muy tangible, porque bueno, los veteranos de guerra ellos daban todo por su país, pero cuando vuelven se ven repudiados. Todo ese movimiento hippie, la gente que estaba aquí condenaba a la, esa guerra y lo proyectaba en los participantes como los soldados, los veteranos de guerra. Claro. Bueno, Borja, y me tienes aquí puesto la dupla Jaume Collet Serra, un catalán, aquí con Liam Neeson, quizás. Sí, eso es. Bueno, pues Jaume Collet Serra presenta su nuevo trabajo junto con Liam Neeson, que es El Pasajero, uh-huh. otra película de acción, ya que vemos a partir desde que Liam Neeson hizo La Amenaza Fantasma, cogió la ¿sí? la el camino de la acción, aunque bueno, hizo alguna película previa ya como Darman de acción, ¿no? Pero coge el camino de la acción y nos presenta esta de Común, El Pasajero. Bueno, que se habla de un trayecto de un tren, que un hombre de negocios habla con una pareja y bueno, se ve involucrado de repente en una conspiración criminal. Hablo un poco de la dupla de Jaume Collet Serra y Liam Neeson, porque de sus 8 o 9 trabajos cinematográficos que tiene Jaume Collet Serra, pues 5 de ellos van de la mano de Liam Neeson. Lo vemos por primera vez en Identidad. Después tenemos también Una noche para sobrevivir, El pasajero, por ejemplo, y luego tendrá una bueno, varias series también, y es una dupla que suele funcionar a nivel comercial. Y eso, leía todavía unas declaraciones de Jaume Collet Serra que bueno, que él estaría encantado de hacer todas sus películas junto con Liam Neeson, ¿no? Entonces vemos un poco el buen rollo que tiene entre ambos. El actor fetiche de Jaume Collet. Sí, ya suelen repetir en sus actores y también en sus actrices, porque por ejemplo vemos a Vera Farminga, que participó con él en La huérfana, uh-huh. también lo hace en esta película, en El pasajero. Uh-huh. Entonces también es un hombre que se quiere rodear de gente de confianza. Pues sí, claro. Es lo que hablábamos alguna vez, ¿no? Cuando de repente das con un actor con el que te encuentras también, pues luego ya te cuesta un poco arriesgar, ¿no? Y buscar a alguien que te dé ahí el... Sí, vemos también el cine de Nolan, por ejemplo, que siempre claro. repite los mismos actores. Sí, sí. Bueno, Borja, me tienes aquí una noticia realmente ilusionante. El Resplandor tendrá secuela. Sí. Vamos ahí. Bueno, ilusionante, no sé. Yo bueno. estas noticias siempre las veo un poco con un poco de escepticismo, ¿no? Hipeante. Sí, bueno, como sabemos, Stephen King hizo una secuela de Resplandor que se llama El Doctor Sueño, uh-huh. 2013, que se nos pone en situación de un Danny Torrance, vamos, el niño de Resplandor, ya cuarentón, que trabaja en una residencia de ancianos y bueno, ayuda, su trabajo consiste en ayudar a dar el paso al más allá, a los enfermos y a los uh-huh. ancianos que ahí uh-huh. residen. Y bueno, pues se oye, se comenta que hay un nuevo director que está trabajando ya en la creación de esta secuela, ¿no? De esta película. Se trata del director del juego de Gerald, que uh-huh. es Mike Flanagan, y bueno, ya están trabajando en ello para llevar a cabo la película sobre el relato de Stephen King. Uh-huh. Bueno, pues esperaremos, ¿no? Esperaremos, que, sí. La verdad es que las miembros vienen prestas a ver de qué pudo ser del niño, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo quedó ahí. Yo la verdad es que no leí el libro. Yo lo tengo pendiente, sí, lo tengo uh-huh. comprado, pero pendiente está. Bueno, puede ser un buen momento para hacer eso que nos gusta tanto, que es lectura, y luego ya sabiendo que hay película. Sí. Que igual la lectura, bueno, pues te cuesta por lo que sea, pero dices tú, que va a haber película. Te ves un poco ahí animado ya, un poco sí. obligado, sí. Un poco obligado, sí. Bueno, Borja, antes de algunas de nuestras recomendaciones del fin de semana, vamos a escuchar lo que nos cuenta el seriéfilo, que hoy nos trae un audio de una serie que no es muy actual, pero que él considera que es reseñable. Y luego damos nuestras recomendaciones también, ¿vale? Muy bien. Buenas gente, hoy me gustaría recomendar una serie que a pesar de que se estrenó en febrero del año pasado, no la he podido ver hasta estos días, ya que Amazon sigue la misma política que Netflix en cuanto a estrenar todos los capítulos de sus series el mismo día. Y así es imposible abarcarlo todo y siempre queda alguna en el cajón de las pendientes. Se trata de Patriot, una serie que aunque no tuvo mucha repercusión mediática, es un muy buen thriller de espías. Quizás lo que más puede caracterizar esta serie es el perfil excéntrico de sus personajes, que hace que a pesar de que la serie la domina el drama, es una serie dramática, este carácter tan excéntrico desemboca en situaciones muy graciosas, aunque no sean las buscadas por los personajes, por lo menos en sus papeles, lo cual da un toque muy fresco a la serie. Netflix, perdón, Amazon, estando ese toque de humor en la mayoría de sus últimas creaciones, y es un toque muy original y que queda muy bien, muy característico. En otro caso similar a este, de la introducción de estos toques cómicos en un desarrollo mucho más dramático, lo encontramos también en la segunda temporada de Top of the Lake. Una cosa rara porque se estrenó el año pasado, pero su primera temporada ya data del 2013. En su momento no pasó muy desapercibida, era una serie bastante buena, sin llegar a ser sobresaliente, pero muy buena. Y quizás esta temporada tuvo mucho más repercusión porque su protagonista, Elizabeth Moss, es la protagonista de El cuento de la criada. Ya sabéis, esta serie de Hulu que tuvo mucho éxito en la crítica y ganó un montón de premios. La segunda temporada de Top of the Lake puede verse independientemente de la primera, aunque hay un capítulo en el que aparece algún personaje de la primera temporada y se termina alguna trama, pero vamos, podría verse perfectamente ya que es un caso policíaco que se investiga la prostitución, la mafia de la prostitución en Nueva Zelanda. Y sí que tiene un toque mucho más dramático que Patriot, pero tiene unos momentos bastante surrealistas con que son como una válvula de escape al tanto dramatismo y funcionan muy bien. Quizás este sea el formato que lidere estas series en el futuro o en los próximos años, ya que el humor bien puesto y bien hecho siempre se agradece. Bueno, hasta aquí una semana más. Espero que os gusten las recomendaciones y nos vemos la próxima semana. ¿Cómo no nos van a gustar, querido y apreciado seriéfilo? Varias cosas, Borja. Bueno, nos apuntamos esta original serie sobre la prostitución en Nueva Zelanda. Yo tengo un amigo que acaba de llegar de Nueva Zelanda. Se la voy a recomendar para que... Ah, pensaba que para preguntar sobre ella. No, no creo. Si había visto algo, ¿no? Pero sobre la plataforma de Amazon, sí, de contenido audiovisual como Netflix y como HBO, hacen eso de todo a la vez. ¿A ti te gusta que te lo suelten ahí todo a porrillo? Se veía un poco agobiado el seriéfilo, ¿eh? Sí, sí, en sí. En plan de, ay, que me sí lo soltaron todo y no podía abasto. Por una parte, tiene su parte buena, yo creo, porque puedes ver una serie un día que tienes una tarde tonta, te pones ahí a ver series y la ves entera, ¿no? Claro. También tiene una parte mala, o sea, porque pierde un poco el romanticismo ese de esperar al lunes o al martes a que venga esa serie y ese hype que se queda previo, ¿no? Claro, mucha gente discute. ¿Qué pasará? Discute no queda tiempo, quizá, a reposar el capítulo. Mucha gente discute por ello, ¿eh? En plan de, no, es mejor esto, no, es mejor lo otro. Y tú acabas de dar en la clave, cada uno. Ay, cada uno, cada uno es lo suyo. Hay gente que le presta que se le quede la. El cliffhanger ese, ¿no? Que hacen en las series. Claro, el cliffhanger no vale para mucho. No, porque... Porque a los 5 minutos ya te la ya pones lo tienes y te ríes un poco. Sí, ay, sí, menudo cliffhanger. Sí, me lo como con patates. Pero sí que es verdad. Interesantes, como siempre, las recomendaciones del sheriff y nos las apuntamos. Y yo te tengo aquí, Borja, bueno, antes de que nos metamos en la recomendación tuya, otra serie que está muy en boga últimamente porque la ponen en la televisión digital, también está en Netflix, es Friends. Y yo el otro día hablaba con algún amigo también sobre cómo ha envejecido. Y resulta que yo me encuentro un artículo hace poco también sobre Friends, sobre cómo trataba ciertos temas, sobre, bueno, la homofobia, que la pasase un poco. Acuérdate que Ross en un capítulo se volvía gay y era como en plan de, ay, no me puedo volver gay, o no me puedo, o el hijo, no me acuerdo cómo era. Luego también el padre de Chandler, que era transensual, y había como un poco de comedia en ese aspecto. Pero bueno, yo más allá de esto, que bueno, las series evolucionan y el punto de vista que teníamos que antes... Yo eso, a ver, yo No, yo no tengo ninguna opinión. Una cosa sobre lo políticamente correcto. Exactamente. Joder, a veces la irreverencia también está bien, ¿no? Y además lleva un poco el contexto en la que se desarrolla Fans en los finales de los 90, principios de 2000. Pues oye, pues es lo que había, chico. Y tampoco creo que sea muy, muy escatológico como para que la gente que sea tan puritanos. No, por eso te digo. Pero yo más allá, yo veía o sea, lo que iba. Bueno, el artículo me lo encontré hoy por la mañana también, pero lo que iba es que a mí la serie de Friends, por ejemplo, al margen de eso, me parece ahora vista en perspectiva, al margen de eso, que bueno, que como estoy muy de acuerdo, además nosotros que somos fan de Ignatius, claro, el pretexto del humor y siendo que no nos lo quite la comedia, teniendo cada uno nuestros principios y siempre que no haya mega humillación, pues somos los primeros en reírnos de nosotros mismos, ¿no? Con lo cual, pero me parece bastante banal Friends. No le encuentro, no sé. Igual es que estoy yo buscando ahora siempre. Yo tampoco, yo te digo la verdad, no fui seguidor nunca. ¿Nunca lo fuiste vi... de Superfan? No, pero bueno, un capítulo que vi sí te entretiene, pero es la típica sitcom de vamos, yo creo que es precursora de muchas series que vinieron después, como por ejemplo La que se avecina. Claro. La que se avecina tiene fueron tachada de homofóbica, de reírse de los transexuales, de muchas cosas así, y sin embargo es simplemente una comedia, que ves cosas con la... Yeah, ahí el problema es que entraba el tema de los horarios, ¿no? Que había muchos niños con acceso ahí a... Sí, que eso era complicado. Más... Sí, pero por ejemplo yo ahora veo Big Bang Theory, una sitcom también de ese estilo, y sí que por ejemplo me encuentro pues algunos temas pues que se sacan a luz, algunas críticas ahí escondidas detrás del humor, y en cambio Friends es una serie totalmente... plana, ¿no? En ese aspecto. Sí. Ahí están los seis colegas a su rollo. Al final es entretenimiento. Tampoco tienes por qué sacarle mucho más. Entretenimiento puro y duro. Bueno, me llama la atención el hecho de cómo envejeció Friends, porque la gente la está volviendo a ver ahora mucho. Recomendaciones, Borja. Bueno, pues yo os quería recomendar hoy esta película que sale en DVD, se puede alquilar ya. Se llama Detroit. Es un trabajo de Catherine Bigelow, esta directora que tanto nos gusta aquí en este Cinefaje FM. Nos gusta Catherine Bigelow y el Detroit. Y Detroit. Bueno, pues esta película ya hablamos un poco de ella cuando se estrenó en los cines. Nos trataba un poco al Detroit, a Michigan, en el estado de Michigan, el julio de 1967, donde hay una serie de disturbios y de unas guerras raciales entre bueno, pues los negros se ven un poco hacinados en los guetos y en unos conflictos raciales bastante importantes. Y vemos una película que en un principio nos parece una especie de documental, hecha cámara en mano, muy muy riguroso todo, ¿no? Sin contar apenas nada, y luego se plantea una situación de mucha, mucha, mucha, mucha tensión, mucha tensión. Y cabe destacar entre el reparto a John Boyega, que es el de Star Wars. Sí. Angel Smith y Will Poulter. Que Will Poulter, espera a ver si me parece que es él. Es que hay un policía ahí que hace de policía malo. Que vamos, es impresionante el trabajo que hace. Es de esta gente que le coge ese manía nada más con verle, ¿no? Yo, mientras vas buscando, Borja, yo voy a dejar también música de James Newton Howard, que es un compositor que, bueno, no es muy prolífico, pero tiene algunos temas muy buenos, bastante mítico. Y de fotógrafo, en la fotografía, Barry Aykroyd. ¿Será hermano de Aykroyd? Puede ser. No lo sabemos. Pero bueno, a mí me gustan mucho las historias de Detroit, porque Detroit es como la ciudad o el estado Michigan, donde a Estados Unidos no le salieron las cosas igual de bien que en el resto. No. De hecho, vemos está decrépito, allí hecho un poco mierda. Y entonces me gusta ese rollo. Y bueno, allí cualquiera que va, pues ve el estado. Ahí el otro día pasaba, casas antiguamente con, además era una, vivían de la industria automovilística, sí. Y fue como una especie de boom, subido a un bajón. Entonces se ven sí. los paisajes que hay ahí actualmente. Sí, se ven por ejemplo teatros muy opulentos, vacíos, todos llenos de, o sea, que se calle, vamos, no. Sí. Y bueno, bastante, aunque da lugar también, como decíamos, una cosa muy mala, por ejemplo la guerra de Vietnam, también da lugar a historias muy buenas, como este Detroit de Catherine Bigelow, claro. O también quiero recordar un documental muy famoso sobre música que se llama Searching for Sugar Man, exactamente, que surgió de ese Michigan, de ese Detroit tan tan decrépito y tan mal rollero. A mí siempre me recuerda cuando el jefe de policía le decía a Axel Foley en Beverly Hills: aquí no se hacen las cosas como allí en su departamento, allá en Detroit, que estaba hecho mierda. Bueno, Borja, encuentras la info, si no lo dejamos para... Lo dejamos para otro día. Bueno, si no lo comentas luego. Pues nada, llegados hasta aquí, hacemos la pausa y volvemos con el clásico no tan popular. La batalla contra las máquinas aún no ha cesado. Así que seguid luchando como hasta ahora y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor. Y si estáis escuchando Cinefagia FM, es que sois la resistencia. To look for America. Kathy, I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. Laughing on the bus, playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy. I said be careful, his bow tie is really a camera. Bueno, Borja, pues estamos nuevamente en este capítulo, episodio 116 de Cinefagia FM, que no sé si lo dijimos al principio, Borja. Sí, lo dijimos, sí. Lo dijimos, sí, lo dijimos. Pues lo repetimos. Este 29 de enero, en el 105 de la FM, aquí en Radio Crash, son las 7:27, y en la sección clásico no tan popular, hoy tenemos esa sección que tú escarbas en el videoclub, que tú te das ahí una vuelta. Esta vez no tienes que escarbar mucho porque estaba en la sección de novedades hasta hace poco. Esta es la típica que igual no está en la sección de novedades del videoclub, está como un poco hacia arriba, todavía no se lleva para las baldas de atrás, ¿no? Está un poco ahí medio escondida, pero sí. es una típica, ¿cómo se llama? Esa serendipia, ¿no? Que esa película que encuentras cuando buscas otra. Sí. Sí, yo lo llamaría así. Uh-huh. Que estás buscando, yo qué sé, mejor así para el 7. Entonces, bueno, te encuentras con Nightcrawler, que es nuestro clásico no tan popular de hoy. Uh-huh. Hoy tenemos un programa sobre la manipulación, sobre el periodismo, sobre un poco los medios de comunicación de masas. Y pues mi propuesta, se me viene a la cabeza Nightcrawler, que es una de las películas que a mí últimamente más me impactaron por el tipo de personaje, por la falta de escrúpulos y bueno. Sí. ¿Sabes quién es el compositor de la música original de Nightcrawler? James Newton Howard. Ostras, Re Negro. Sin haberlo planeado. Uh-huh. Explícalo del Re Negro. No, que lo acabo de mencionar en la película de la que estábamos hablando antes. Pues eso. Es cierto. Es cierto. Y sin haberlo planeado. Nightcrawler, la película es del año 2014. Estadounidense y en el reparto, nuestro querido, adorado, ya, yo creo que ya he reconocido ya, ¿eh? Sí. Jake Gyllenhaal. Sí, tenemos aquí a Jake Gyllenhaal, muy acostumbrado ya a hacer papeles un poco extremos, de personajes raros, oscuros, de un mundo interior bastante bastante turbio, ¿no? Como vimos en sus inicios con Donnie Darko, pues aquí en esta película recupera ese papel de Donnie Darko, de persona un poco eso introvertida. Muy de este que calificaríamos como persona rara, ¿no? Un raro. Un friac. Sí, un friac. Un amigo. Para un nosotros. Friac. Vamos a escuchar. Así como, por ejemplo, a Joaquin Phoenix puede hacer de papeles enigmáticos raros. Sí. Pero te cae bien. Uh-huh. Te cae bien. Te dices tú, va, me tomaré unas cañas con él. Sí. Pero sin embargo, Jake Gyllenhaal no interpreta ese papel de gente rara que no casarías con ellos. No, no. Daría mal rollo. Mal rollo, sí. Eso es. Raro es que tú y yo no nos vamos a tomar una caña. Ya tiene que ser raro el personaje. ¿No? Sí, sí, la verdad que sí. Es más, sería el contrario. Si yo te contara. Sí. Si yo te contara. Bueno, vamos a escuchar el tráiler de Nightcrawler. Estoy buscando trabajo. Soy buen trabajador, con objetivos firmes. Mi lema es, si quieres ganar la lotería, consigue el dinero para comprarla. ¿Qué me dice? ¿Podría empezar mañana o esta misma noche? No pienso contratar a un puto ladrón. ¡Somos los primeros! ¡Graba desde el otro lado! ¡Graba el interior del coche! ¡Apártate! ¡Dame un segundo! ¡Atrás, cámara! ¡Atrás! ¿Esto va a salir en la tele? En las noticias de la mañana, la sangre vende. No estará buscando gente. Voy a empezar un negocio de televisión. ¡Tú, atrás! Grabamos noticias de actualidad. Tal vez hayas visto la noticia del robo del coche. No, es que no tengo tele. ¿Móvil? Sí. ¿Tiene GPS? Sí. Estás contratado. Oh, vale. La próxima a la derecha. ¡Vas muy rápido, tío! Hemos ganado a la policía. Nunca os pediré hacer nada que yo no haría personalmente. Disculpe, traigo unas grabaciones que les interesará mucho. Tienes buen ojo. Quiero que me llames a mí cuando tengas algo. Algo como esto. Que imagines nuestro telediario como una mujer corriendo por la calle con el cuello rajado. Volverá a verme. A todas las unidades. Allanamiento de morada. Tienes que llamar a la policía. Y lo haré, llegado el momento. Vamos a buscar a la persona que conducía el coche. ¡Empieza a grabar! Soy la detective Frontier y creo que se guarda información. Eso habría sido muy poco profesional. Sería homicidio. ¡Quiero lo que me prometiste! Quiero que la gente no pueda apartar la vista al verlo. 911, ¿cuál es el problema? Lu nos ha inspirado a todos para llegar a cotas más altas. Pues ahí teníamos el tráiler de Nightcrawler. Bueno, todo vale. Todo vale. Nightcrawler. Sí, vemos aquí una persona sin escrúpulos que... Bueno, la película trata de un vemos como una persona que cree que el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, su lema es, si quieres ganar la lotería, pues obtén dinero para comprártelo, ¿no? Claro. Protagonizada, como decíamos, por Jake Gyllenhaal, también vemos a René Russo, Riz Ahmed, Bill Paxton. Bill Paxton, que ya fallecido. Sí, que hace ahí un poco del que compite por esas escenas macabras. Sí. Bueno, vemos, como decimos, una persona que descubre se está buscando la vida, ¿no? Entonces, uh-huh. Un día ve cómo ocurre un accidente y hay una persona, en este caso Bill Paxton, que lo está grabando para luego vendérselo a las televisiones locales para que se proyecte. Entonces, bueno, alimentado un poco por el morbo de la gente de ver esas imágenes tan tan crudas, nuestro protagonista, Lou Bloom, se hace con una cámara de vídeo y se dedica a grabar accidentes, crímenes y todas estas cosas. Vemos un personaje totalmente alienado de la sociedad, pues sin nula empatía por los demás. Incluso puede llegar a provocar alguna escena comprometida para lograr su objetivo, que es hacerse famoso y lograr dinero y esas imágenes tan, tan explícitas para la televisión. O sea, que el tío se monta ahí su propia empresa, ¿eh? Eso es. Autónomo de... Autónomo del morbo. Sí, vemos un personaje que a priori puede recordarnos un poco a Taxi Driver, uh-huh. Por esa nocturnidad en la que sí. Transcurre esta película, pero bueno, también tiene muchos rasgos psicopáticos que podrían asemejarnos un poco al Christian Bale de American Psycho. Y vemos también un notable cambio físico en Jake Gyllenhaal, que se vio obligado a adelgazar varios kilos para ver esta decrepitud, esta aversión en su propio cuerpo de su... para exteriorizar un poco la maldad que iba adentro, ¿no? Sí, que claro, la consumía un poco. Sí, sí, sí, sí. Bueno, además, cumple justo, Borja, todo lo que estamos hablando hoy en el programa, acabas de decir, de La Serendipia, porque es una película que, aunque es relativamente de hace poco, no tuvo como mucha repercusión. Te la puedes encontrar ahí de repente estando buscando otra cosa, y encima, bueno, pues con el tema que estamos hablando ahora, uh-huh, del morbo de la prensa, a mí me están dando yo, es que no recuerdo, yo creo que no la vi la película. No, yo creo que si la hubiera visto la recordaría. Sí, la recordaría. Sí, sí. Y me están entrando me imagino que a los oyentes también, me están entrando muchas ganas de... Sí, bajo la crítica sí que tuvo cierto éxito, porque uh-huh, por ejemplo estuvo nominada a Mejor Guión Original. También tuvo en los Globos de Oro bastante representación, por uh-huh, ejemplo, no estuvo nominada a Mejor Actor, a Jake Gyllenhaal, que parece un poco que Jake Gyllenhaal huye un poco, o el premio le huye un poco de él, ¿no? Uh-huh. Que no se lo conceden finalmente. Mucha gente, para muchos espectadores, este trabajo de Jake sería merecedor de Oscar, pero finalmente no pudo llevarse la estatuilla. Exactamente. Ni la nominación. Sí. Bueno, siempre me gusta destacar los tags que ponen en la página de Film Affinity sobre la película, y me encuentro que es thriller, crimen, periodismo, televisión, sátira, thriller psicológico y luego trabajo, empleo. Uh-huh. Es como una nueva... Sí, el tío se monta su empresa, pero sí. Bueno, sí. Y se enclava ahí. Y además es que contrata a un compañero que quiere trabajo, tal, y vemos cómo lo manipula también, ¿no? Y sí, ¿no? El tío es un poco... Claro. Así se deja llevar, muy acólito él del propio... Lublum, y bueno, vemos cómo se llega a hacer cierta crítica de su trabajo, pero vemos cómo es un mero muñeco en manos de Jake Gyllenhaal. Sí. Bueno, pues todos los mimbres puestos para que la gente le entre en ganas de ver este clásico nota popular, que es lo que siempre, con lo que nos iríamos a casa contentos y realizados, ¿no, Borja? Eso es. Haciendo que la gente le entre en ganas de ver la película. Y hablando de Oscars también y nominaciones, hablamos antes de James Newton Howard, que es compositor casualmente del Detroit que me contabas antes, de Catherine Bigelow, y de esta película también, del director Dan Gilroy, que es Nightcrawler, y está, te decía yo que bueno, tiene una carrera que no es quizás, es bastante prolífica, pero no como otros compositores a las que se lo dan todo, uh-huh, tipo Hans Zimmer y toda esta gente que componía pues a dolor, ¿no? Debían tener ahí un estudio ahí mogollón de peña trabajándole. Pero bueno, lo recordarás si te pongo este audio seguro. James Newton Howard. Bueno, y para los que somos fans de la NBA, por supuesto también. Ah, sí. Que es de la película Gran Cañón. Sí. Pues que para mí, bueno, me acompañará toda la vida James Newton Howard con esta melodía. Tiene 8 nominaciones y está 7. 0 veces premiado. Uh-huh. O sea, y la última vez fue en el año 2008 con Resistencia, sí. Compuso El Bosque, Michael Clayton, La Boda de mi mujer, Un Día Inolvidable, El Fugitivo y El Príncipe de las Mareas, todas estas nominadas. Luego tiene otras, pues como este Gran Canyon, Viven también, Wyatt Earp, Space Jam, Novia a la Fuga, El Sexto Sentido. Pero James Newton Howard no es tan conocido, pero sí que es un gran compositor. Sí. Para mí la banda sonora del Sexto Sentido me encanta. Claro, sí, sí. Batman Begins también, en 2005, junto con Hans Zimmer, con el que también trabajó en El Caballero Oscuro. Pero todo el mundo asocia estas nuevas producciones de Nolan con... Solamente Hans Zimmer, sí. Con Hans Zimmer. Eso es. Sí. Bueno, música de James Newton Howard, que es buenísima. Claro, está recreando ahí, ¿eh? Sí. Bueno, hacemos la pausa y son ya las 7:38 y nos vamos con esa cara B hoy, también dedicada a esos medios y cómo nos corrompen y eso, quieren hacer de nosotros pues lo que vamos a escuchar ahora. ¿Tenemos un acuerdo, señor Reagan? ¿Sabes? Sé que este filete no existe. Sé que cuando me lo meto en la boca, es Matrix la que le está diciendo a mi cerebro: es bueno y jugoso. Después de 9 años, ¿sabes de qué me doy cuenta? La ignorancia es la felicidad. My friend, the boy next door. I can't believe what people say. You gonna let your hair hang down? Satisfied to sit here working all day long. You're in the darker side of Mama say to me, that's the way, oh, that's the way it ought to be, yeah. Cara B. ¿Tú crees, Borja, que Algren hará en directo una entradilla también como la hacemos nosotros? Bueno, tú, en este caso, yo digo cara B, pero que siempre queda súper profesional, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Queda, no, es que la tienes, o sea... Medida, al milímetro. La tienes al milímetro. La gotica. Entra perfecto. Sí, el, yo hay veces que lo pienso y digo yo, esos sonidos extraños... ¿Vienen de la propia canción? ¿Es Borja haciendo ruidos? Antes sí, de la gota, ¿eh? Yo a veces me confundo también. No sé si vienen de mí. De mí. Bueno, Borja, ya, ahora ya hicimos la sección de actualidad, ya nos metimos con el clásico para que la gente le entre el gustillo por una película en la que se ve que los medios nos engañan, buscan el morbillo, y ahora ya vamos a repartir, ¿no? Sí, sí, a diestro sí. Vamos siniestro. A repartir no solo el a... El cuarto poder. No solo a... bueno, incluso a periodistas, sino también a espectadores, también a políticos, ¿no? Que vemos ahí cómo utilizan los medios de comunicación para sus propios beneficios e intereses. Por supuesto, porque eso, el periodismo es el cuarto poder. Y la historia demuestra que el fango, la corrupción, la mentira y el abuso son ancestrales, ¿no? Fraternales. Y siempre acompañan, como tú dices, Borja, al poder. Pero la lógica induce a sospechar que el periodismo también debe compartir a veces esas lacras, ¿no? Aunque siempre están ahí, siempre están diciendo, no, el que de mano ya te está diciendo, no, nosotros somos el adalid de la verdad, la razón, y todo eso. Cuando alguien te lo dice así de mano, cuando sospecha, ¿no? Cuando llamas a un periódico la razón ya sospecha, ¿no? Sí, sí, sí, sí, eso ya, no sé yo, no sé yo. Discrepo. Discrepas. Pero, eso. Muchas veces en el cine, pues eso, se ha llevado a la gran pantalla, pues esto de una manera, pues muchas veces, casi siempre un poco cómica, ¿no? Muchas veces cómica, muchas veces seria, muchas veces como crítica, otras descubriendo verdades que en su época no fueron bien contadas, pero pero que era con la distancia prudencial del tiempo sí que pueden ser contadas con más tranquilidad, aunque sigan resultando incómodas, ¿no? Sí. Vamos a escuchar trozos de audio de películas. Empezamos con películas clásicas y luego hablamos de las que nosotros destacamos, pero bro, habrá sí. infinidad, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros creemos que son dignas de mención las siguientes. No irás a negar eso, ¿verdad? ¿Negarlo? Me siento orgulloso. El país entero nos felicitó por aquellos sí, artículos. Sí, supongo que sí, pero yo no me casé para eso. Ay, ¿para qué seguir hablando? Walter, yo solo he venido para decirte que dejes de llamarme 12 veces cada día, que dejes de mandarme 20 telegramas. Escribo unos telegramas muy bonitos, todo el mundo lo dice. ¿Vas a escuchar lo que tengo que decirte? Mira, ¿por qué discutir, Hildy? Hagamos una cosa, vuelve a trabajar en el periódico y si vemos que no podemos llevarnos de una forma amistosa, nos casamos otra vez. ¿Qué? Lo que oyes, yo no estoy resentido. Walter, eres algo estupendo en el sentido despreciable, claro. Y ahora haz el favor de callar para que yo pueda decirte lo que he venido a hacer. Oye, podemos almorzar juntos. Ya estoy invitada. Pues di que no vas. No puedo hacerlo. Sí que puedes. Haz el favor de quitarme las manos de encima, ¿quieres? Calma, calma. Oye, Walter, ya no eres mi marido ni tampoco eres mi jefe. Y no vas a serlo nunca. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente lo que he dicho. ¿Que no vas a volver a trabajar en el periódico? Eso es, señor Burs, ha acertado usted. Debes tener una oferta mejor. Claro que tengo una oferta mejor. Está bien, adelante, acéptala, trabaja para otro. Esa es la gratitud que me tienes. No me gusta que me hables así. ¿Qué eras tú cuando viniste aquí hace 5 años? Una colegiala con cara de muñeca que no sabía nada de nada. Si no fuera por mi cara, no me hubieras admitido. Es verdad, quería tener aquí a alguien a quien pudiera mirar sin asustarme. Walter. He hecho de ti una gran periodista, pero no valdrías ni la mitad en cualquier otro periódico. Formamos un gran equipo. Tú me necesitas, yo te necesito y el periódico a los dos. Necesita a los dos. Eso es. Escucha, por favor. El periódico tendrá que pasarse sin mí. Y tú también. No ha dado resultado. Lo hubiese dado si llegas a conformarte con ser una simple periodista. Pero no, no. Tenías que casarte conmigo y echarlo todo a perder. Ah, tuve yo la culpa. No me dirás que yo me declaré a ti. Casi, casi. Te estuviste insinuando durante 2 años hasta que me rendí. Oh, Walter. Y estaba borracho la noche que pedí tu mano. Si tú hubieras sido un caballero lo habrías olvidado. Pero no, tú ¿te no. Voy a... Antes lo hacías mejor. Bueno, pues aquí tenemos este extracto de Luna Nueva, que es, junto con Primera Plana, los trabajos de Howard Hawks y Billy Wilder, hablando un poco de lo canalla que era el periodismo y esta manipulación que tenían como norma, ¿no? Sí, eso es. Vemos de quizá con un toque de humor esta manipulación que tenían en los medios. Yo tengo que confesar que esta película no la vi, ¿no? Yo tampoco. Estamos hablando de películas que no vimos. Y esta película no vimos. Sí, pero bueno, la película se basa, las dos, porque tanto Primera Plana como Luna Nueva son películas basadas en una obra de teatro, pero bueno, eso, fueron llevadas pues a la gran pantalla. En Primera Plana fue en 1974. Sí, es la de Billy Wilder. De Billy Wilder. Y Luna Nueva, que del inglés era His Girl Friday. Y aquí Luna Nueva, si te pones a buscar ahora, pues se nos va la Luna Nueva de, sí. De tal. Se estrenó en 1940. Él es de 1940. Pero bueno, aparte de hablar de cómo manipulan los mass media, pues como siempre, Borja, nosotros defendemos ese ejercicio de ver cine clásico, ¿no? Sí, sí. De ver decimos cine que clásico. Nosotros no lo vimos, pero como diría Manuel, nuestro videoclubero, sí. Que qué suerte que tienes que no lo hayas visto, que puedas disfrutarla entera, ¿no? Y como si fuera la primera vez que la veas. Sí, exactamente. Bueno, vamos a hacer como una especie de salto, Borja, porque estábamos hablando antes de cómo plantear los audios. Ahora vamos a poner audio de Ciudadano Kane, pero de Ciudadano Kane sí que podemos decir algo antes de escucharlo, ¿no? Sí. Quizás sea una de las películas más icónicas de... Hablando de lo que es la manipulación, ¿no? Sí, ya sea en guión o cómo está hecha Ciudadano Kane, una de las películas más influyentes en el cine de todos los tiempos, hablada por la crítica, quizá vista hoy en día nos resulte un poco más de lo mismo, tal, pero claro. Que sepamos que Ciudadano Kane fue la precursora de muchos de los... precursora del lenguaje cinematográfico que nos llega a nuestros claro. Días. Bueno, Ciudadano Kane, que mucha gente la pone... En el número 1. Sí. O sea, sí, cuando sí. Hablan de Ciudadano Kane es como la película top. Sí, de hecho vemos aquí un... vaya, me fue ahora. Un Orson Welles. Orson Welles. Sí. Tanto trabajando, dirigiendo y haciendo el papel de Kane, ¿no? Que ya a lo largo de toda su trayectoria vital, ¿no? Sí. Muy, muy interesante. Vamos a escuchar la escena en la que el protagonista da como su declaración de principios. Que no nos vamos a creer, por supuesto. Para que salga el Incue. 10 minutos. Con 3 horas y cuarto de retraso, pero lo hemos conseguido. ¿Cansados? Un día interminable. Un día perdido. ¿Perdido? Charlie. ¿Le parece perdido después de cambiar el periódico 4 veces durante solo la noche? Solo cambió un poco la primera página, señor Bernstein, y eso no es bastante. No me conformo con publicar noticias más o menos importantes y fotografías. Algún día conseguiré que el Incue sea tan importante para Nueva York como el gas de esta luz. ¿Qué es eso que tienes ahí? Mi declaración de principios. No te rías. La he terminado de escribir ahora mismo. Señor Kane, no prometa algo que luego no pueda cumplir. Voy a cumplirla. Proporcionaré a los habitantes de esta ciudad un periódico honrado que dé con fidelidad y exactitud las noticias. También les proporcionaré... ¿Por qué continúas hablando en primera persona? La gente ha de conocer al responsable. Y podrá leer las noticias en el Inquirer con toda su autenticidad, porque no permitiré que intereses de ninguna especie entorpezcan la verdad de los hechos. También les daré un defensor infatigable que luche por sus derechos de ciudadanos y de seres humanos. Firmado Charles Foster Kane. Ahí teníamos esa declaración de principios de esta película por la que Orson Welles ganó el Oscar al mejor guion original y fue el único Oscar que consiguió Welles, ahí donde lo ves. Sí, pese a tener esa... pasa con grandes cineastas y creadores, ¿no? Que finalmente los Oscars son un premio que se elige así un poco a por la pluma, como decimos, a salto mata. Sí, como bien decías, pues muy alabada, pues eso, por la innovación que supuso en cuanto a música, fotografía, estructura narrativa, con esos flashbacks y bueno, esa búsqueda que tiene el protagonista, ¿no? Del poder. Del poder, eso es. Una película totalmente influyente de los años del siglo XX. Sí. Bueno, vamos a pasar por encima sobre otra que es bastante interesante, que es Todos los hombres del presidente, de Alan J. Pakula, sobre todo por el hecho de que esta es una película que está basada en un hecho real y es, pues eso, esa investigación que realizó el Washington Post para sacar a la luz el caso del Watergate, ¿no? Uh-huh. Y ese político, ese urdidor y marrullero Richard Nixon, que yo no sabía que lo conocían como Dick el Tramposo. Bueno, pues ahí... Pues ahí estamos. Sí, ese Watergate. Esa, muy recomendable también, J. Pakula, no sé por qué, pero a mí J. Pakula me suena... Película de J. Pakula. Interesante ahí, en plan de... No sé, como en plan de... Parece una película turca, sí, ¿no? Así un poco extraña, un poco tiene independiente sueco. Eso es. Bueno, esto en la versión clásica, tienes tú otra clásica también, pero ahora nos vamos un poco más cerca y nos vamos con Spotlight, ¿no? Sí, eso esta es. La tenemos muy reciente. La tenemos reciente, de hecho se llevó, fue la ganadora de los Oscars hace un par de años, me parece. Uh-huh. Y hablamos un poco del cine de periodismo, lo comparamos un poco al noir, al cine de detectivesco clásico. Sí. Y aquí vemos un trabajo de detectives, ¿no? Más que no policíaco, sino de detective puro y duro. Spotlight nos remite ahí al principio de los 2000, al principio del siglo XXI, en la que bueno, unos periodistas se encargan, bueno, finales de los 90, principios de 2000, uh-huh, se encargan de investigar, relacionar un poco la iglesia y la pederastia, y hacer un trabajo bastante bastante arduo, con bastantes palos de ciego en un principio, pero se van saliendo cosas muy interesantes que plantean aquí en esta película. Llegan incluso a plantear una relación entre la patología mental y ser cura. Exactamente, sí. Aunque bueno, que luego se pierde todo, pero bueno. Vamos a escuchar una escena de Spotlight y yo mientras tanto voy a ir buscando en Google cadena COPE y Spotlight. Me apetece. ¿Cómo ignoras una carta tan terrible? Le tenemos. Nadie puede leer estas cartas y pensar lo contrario. Son la prueba. Sí, lo son. Muy buen trabajo. ¿Se lo llevamos a Ben? No, aún no. ¿Por qué no? Tenemos a Lowe, ya está. No, tenemos que Lowe encubrió a un sacerdote. Por ahí hay 90 más. Sí, publicaremos eso cuando lo tengamos, pero hay que sacar esto ahora. No pienso precipitar esta historia, Mike. No tenemos más remedio, Robbie. Si no publicamos esto pronto, otra persona encontrará las cartas y nos fastidiará la noticia. Joe Kimby del Herald estaba en el juzgado, joder. Redactaremos un artículo provisional y vigilaremos de cerca al Herald. ¿Vigilar al Herald? Si sí. Lo publican y se equivocan en algo, la iglesia lo enterrará. Tenemos que actuar Mike, ahora. Mike. ¿Qué? ¿Por qué estamos dudando? Baron nos pidió a Lowe. Esto es Lowe. Baron nos pidió el sistema. Necesitamos abarcarlo todo. Es la única forma de acabar con esto. Se lo llevaremos a Ben y que él decida. Se lo llevaremos a Ben cuando sea el momento. ¡Es el momento, Robbie! ¡Es el momento! ¡Lo sabían y dejaron que pasara! ¡Eran niños! ¡De acuerdo! Podías haber sido tú, podía haber sido yo o cualquiera de nosotros. Tenemos que trincar a esos cabrones, Robbie, y demostrar a la gente que nadie puede hacer esto y salirse con la suya. Ni un cura, ni un cardenal, ni el puñetero papa. ¿Has terminado? Sí, ya está. Ya queda a gusto. Sí. ¿Qué dirías que dan los resultados del buscador Google, cadena COPE y Spotlight? Cero. Ni un resultado, chaval. Madre mía. ¿Pero qué han hecho? Es para subir más el suspiro, ¿eh? Cara B, cara B. Esos curas ahí. Bueno, pues lo que decíamos, nos lleva un poco al caso real que se vivió a finales de los 90 en el Boston Globe, este periódico de Boston, que investigaba un poco a los abusos sexuales perpetrados por los curas de católicos de Massachusetts. Se decía Boston, que un 6% de todos los sacerdotes estaban relacionados con algún tipo de abuso sexual. El 6%. Eso pone aquí nuestras fuentes de internet. Sí. Bueno, alrededor de 87 sacerdotes hablaban de ello. ¿Qué pasa? Esto es un auténtico escándalo, ¿no? Esto es una tragedia. Esto es una cosa a nivel global. Todo el mundo se tiene que haber hecho eco de ello. Pero claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el 11 de septiembre de 2001? Claro. ¿Qué pasó? Las Torres Gemelas. Claro. Ya cuando te pusiste, te ubicaste ahí en el final del milenio, dije, uy. Eso es, porque toda esta noticia se vio un poco ensombrecida por el 11S, ¿no? Uh-huh. Y entonces quedó un poco relegada a un segundo o tercer plano. Claro. Pasó muy desapercibida. Uh-huh. Quizá la mano de Dios tuvo que ver en ello, uh-huh. No se sabe. O sea que los que estamparon los aviones, bueno, a no ser que fueran los americanos, que también puede ser, dijeron por Alá. Por Alá. Y había curas en Boston diciendo gracias a Dios. Eso es. O sea, que menudo lío. Pues sí. Lío en río, sí. Pues nada, Spotlight, otra película. Spotlight. Primera plana. Uh-huh. Otra película. Con Mike Ruffalo. Sí, con protagonistas. Con también tenemos Michael Keaton, Rachel Adams. Michael Keaton, que después de padecer una larga enfermedad y jodida enfermedad, ¿sí? Está resurgiendo con mucha, mucha, mucha fuerza y está haciendo papeles ¿qué fue? Muy quizás importantes. ¿Una de las primeras películas que hizo después de la enfermedad? Sí, quizás porque la primera fue Berman. Se le ve ahí un poco Berman y después fastidiaduco, sí. Sí. Luego también en Spider-Man. Bueno, la está haciendo muy bien Michael Keaton, sí, ¿no? Que estuvo ahí un poco en un segundo plano, pues ahora vuelve a la palestra. Mira, ahora que se ha casado Michael Keaton, y como siempre Tarantino es un personaje recurrente en Cinefagia FM, el otro día estaba viendo un cacho de Jackie Brown, uh-huh, y me gusta mucho ver a Michael Keaton en Jackie Brown porque lo veo, sobre todo lo veo muy bien, pero lo veo muy flipado. Uh-huh. Se hace de un policía, el personaje es de policía flipado, así en plan de vamos a pillar al traficante este y voy a engañar a esta negra y va a hacer lo que yo le diga, luego la negra se mea encima de él, pero él está como muy flipado y me gusta porque ese actor ahí que trabaja con Tarantino y tal, que dices tú, muy bueno, trabajo, sí. Sí. Somos de Michael Keaton. Siguiente película, Borja. Escuchamos primero el audio y luego nos dices que es. Volvemos otra vez al cine clásico. Entonces le preocupa un poco. No como para pararme. Estoy en el camino y no me preocupa hacer tratos con algún sheriff desalmado. Y si tengo que aderezarlo con una maldición india y una esposa desconsolada, tampoco me importa. A mí sí me importa. Y a mucha gente en esta profesión también le importa. Eso es periodismo falso de golpes bajos. Golpes bajos, no, directos al estómago, señor Wood. Directos al estómago. Estamos hablando del Gran Carnaval, Ace in the Hole. Uh-huh. Esta película de Billy Wilder. ¿Otra vez Billy Wilder? Billy Wilder, sí. De 1951, en la que vemos un Kirk Douglas que interpreta a Charles Tatum, un periodista que está de capa caída, está de horas bajas. Quiere buscar trabajo. Vemos mucho paralelismo en este Gran Carnaval con la actitud, sobre todo, de Nightcrawler en cuanto al fin justifica los medios. A la desesperada. Entonces, bueno, se descubre que en un pueblillo de México o Nuevo México, un minero, un trabajador, queda atrapado en una zanja en la mina. Y entonces es él el único que tiene acceso a él, porque se ahí medio se chanchulla con el sheriff, ¿no? Y como es periodista, busca la noticia, entonces intenta alargar lo más posible la agonía de este minero para poder lucrarse y ensalzar y volver a retomar su perdida carrera. Uh-huh. Vemos aquí eso, un periodista sin escrúpulos, muy muy relacionado con Nightcrawler. Pues sí, la verdad es que bueno, además, trabajo de Kirk Douglas, Borja, que recordemos que este 9 de diciembre cumplió nada más y nada menos que 101 tacos. 101 años, eso tiene, es. Tiene sí. Kirk Douglas. Este judaísta conservador. Y aquí en la Wikipedia. Este Kirk Douglas también muy relacionado en nuestra siguiente película. Sí. Porque, bueno, pone un poquitín en la caza de brujas en la época McCarthy. Uh-huh. Vamos a hablar un poco de Buenas noches y buena suerte, esta película de George Clooney. Kirk Douglas fue el que hizo que Dalton Trumbo fuera indultado y fuera reconocido en los en los créditos de Espartaco, sí, haciendo acabando con la caza de brujas en el Hollywood de la época McCarthy, y vemos esta película en la que, a ver, espera, a ver, Buenas noches y buena suerte, en la que un Edward R. Murrow tiene un enfrentamiento público desde su programa de televisión directamente con el gobierno y la dirección de McCarthy. Bueno, Borja, como siempre, hoy nos vamos a ir un poco de la hora tratando estos temas tan interesantes. Se va a cumplir la hora del programa. Nosotros tenemos que escuchar un trozo muy interesante de Buenas noches y buena suerte. Tenemos algún tema que tratar en Astur Cinema. Emplazamos a todo el mundo al podcast. Pero los que nos estén escuchando por FM en Radiodifusión, aquí se acaba. Se cumple la hora y nos vemos la semana que viene, si sois de FM y no queréis descargar. Pero los que estáis modernizados y esa gente mayor que ya usa el podcast, seguimos adelante con esta Buenas noches y buena suerte y lo que nos estás contando. Pues eso, nos cuenta la historia, un poco un biopic sobre Edward R. Murrow, interpretado por David Starting. Y bueno, habla un poco de la, junto con su personal, tiene sus problemas típicos, ¿no? De cómo enfrentarte al todopoderoso gobierno de los Estados Unidos de América. Joseph McCarthy tiene una cruzada terrible contra los comunistas, acusa a todo el mundo de ser comunista, ve comunistas debajo de las piedras, ¿no? Sí, eso es también. Hablamos antes de los archivos del Pentágono, la película estrenada ahora, en la que, bueno, dijimos al estrenarse esta película, dijimos, tenemos que hablar de esto. Esa obsesión también por los Estados Unidos de buscar comunismo y acabar con él, ¿no? Claro, no, es buscar, yo creo más que el comunismo es que buscar el enemigo, ¿no? Exactamente. El miedo en la sociedad y el gobierno del miedo, que Michael Moore en sus documentales habla mucho de ello, ¿no? Sí, para hacer armas. Para hacer armas y para tener el pueblo acojonado y que sean más dóciles a la hora de gobernarles. Exactamente. Sí, que más allá mucha gente cuaja y va un poco más allá del comunista, pero en realidad, como muy, muy bien acabas de decir, claro, están buscando un objetivo. Un objetivo. Un objetivo para la construcción. Sí, sí. De hecho, los que hayan leído Watchmen, por ejemplo, se basa. No quiero estipar, ¿no? Pero al final se basa mucho en eso, en buscar un objetivo para conseguir la unidad de todos. Exactamente. ¡Uy! ¿De qué me suena eso? La unidad. La unidad. La unidad de España. Pues eso. Pues quizás sí. Si nos invadieran los extraterrestres, pues no habría problemas de nacionalismos. Exactamente. España. Sí, sí, eso es cierto. Es lo que te vengo a decir. Ahí es cuando todos hacemos piña ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. No. Yo soy de la Tierra, ¿eh? Sí. Joder, no sé si es una película de extraterrestres o es de estas de desastres naturales, cuando finalmente los Estados Unidos tienen que... la mitad se quedan congelados. No sé si el 2012 o el día de mañana de estas. El día de mañana es. Y tienen que pasar a México, sí. Y el discurso del presidente americano es en plan de nuestros amigos mexicanos, que siempre un poco, claro, todos esos estadounidenses teniendo que pasar la frontera al revés, es en plan de, claro, ahora, ¿no? Ya. Es ese rollo, sí. El día de mañana, que, bueno, una película que de no sale Jake Gyllenhaal aquí, no la protagoniza Jake, de Ronald Emmerich, y sale Jake Gyllenhaal de joven. Sí, puede ser. Me parece. Sí, sí. No estoy seguro. ¿Cómo se van? Sí, Jake Gyllenhaal y Dennis Quaid. Sí. ¿Cómo se van juntando las cosas? Se junta todo. Al final. Y lo de la unidad de España, mira que nosotros somos críticos, pero nos ha salido solo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, no es una cosa que hayamos buscado, es que es el proceso natural de lo que está pasando. Es así, es cierto. Según vas investigando, van saliendo las cosas tal y como son. Pues con esta buenas noches y buena suerte, sí. Pues os queremos desear desde Cinefag FM buenas noches y buena suerte. Sí. Y bueno, tenemos ahí un pequeño audio que en lo que vemos ahí un poco el trabajo de este Edward R. Murrow. Exactamente. Despedimos la sección con este monólogo de buenas noches y buena suerte, pero antes de terminar, estamos escuchando taconear de fondo a Gonzalo, sí, que sigue ahí pagando lotería al pie de la letra en esta emisora que cuenta verdades. Paga lotería. Que podíamos no hacerlo, ¿eh? Podemos contar mentiras y quedarnos la pasta. Pero bueno, somos un poco tontos, ¿no? Bueno. O bueno. He comenzado diciendo que pasaremos a la historia por nuestros actos. Si continuamos así, la historia se tomará la revancha y las consecuencias no tardarán en alcanzarnos. De vez en cuando conviene exaltar la importancia de las ideas y la información. Imaginemos por un momento que un domingo por la noche, un espacio normalmente ocupado por Ed Sullivan se ha cedido a un análisis del estado de la educación pública. Y unas semanas más tarde, un espacio utilizado por Steve Allen, se dedique a un estudio exhaustivo de la política americana en Oriente Medio. ¿Saldría la imagen corporativa de los patrocinadores perjudicada? ¿Montarían los accionistas en cólera y protestarían? ¿Qué otra cosa pasaría, más que unos millones de personas recibirían un poco de luz sobre temas que pueden determinar el futuro de este país y, por tanto, el futuro de las empresas? A los que afirman, la gente no los vería, no les interesa, todo les da igual, solo quieren evadirse. Solo puedo responder que en la opinión de este periodista existen pruebas que rebaten ese argumento. Pero aunque tuvieran razón, ¿qué tienen que perder? Porque si tienen razón, y este instrumento no sirve más que para entretener, divertir y aislar, el tubo catódico ya parpadea y pronto veremos cómo la lucha está perdida. La televisión puede enseñar, puede arrojar luz y sí, hasta puede inspirar. Pero solo lo hará en la medida en que nosotros estemos dispuestos a utilizarla con estos fines. De lo contrario, solo será un amasijo de luces y cables. Buenas noches y buena suerte. Muy buen final de audio, Borja. Voy para ir metiendo ahí de vez en cuando en nuestro programa de Cinefagia, ¿eh? Uh-huh. Sí, o sea, pues televisión, que si la usas mal, pues claro, si te dejas ahí engañar. Pero si te pones Operación Triunfo y de repente sale ahí la gente criticando, a decir cosas, ¿eh? Es el enemigo en casa. Sí, sí, sí, exactamente. Bueno, Borja, pues hasta aquí nuestra cara B. Escuchamos, nada, un tema muy rápido. Y ya nos despedimos ya con nada, lo último, con un par de recomendaciones, ¿no? Uh-huh, eso es. Sí, vamos a poner, por ejemplo, de lo que tenemos aquí, esta gran banda sonora de la que hablaremos ahora, a Black Sabbath. ¿Qué te parece? Muy bien, perfecto. Madre mía, vaya temazo de Black Sabbath, ¿eh? Temazo. Impresionante. Bueno, como decíamos, rápidamente, para despedirnos, 8 y 7, 105 de la FM, Radio Crash. Nos quedan 3-5 minutos para despedirnos. El Musoc, Borja, la semana que viene vamos a hablar con Carlos o con Falo o con Lucía, con alguno de los responsables del Musoc, para que nos cuenten sobre cómo fue este certamen, que se prolongó todo el mes de enero. El mes de enero acaba pasado mañana. Y ahí va a ser la ceremonia final. Yo tuve el placer de echar un cable y de ir a varias proyecciones y la verdad que alucinado, ¿eh? Uh-huh. O sea, buena mucha sección de gente. Sí, sí. El lunes pasado, después de salir de aquí, me fui a Oviedo, sí, simplemente por ir al final de la película que se proyectaba en el Teatro Filarmónica, y abarrotado, la gente muy bien, de haber visto una película muy original, que era Margarita Wittestrow, que sí, recomendamos, sí, sí, aquí en su día, a la gente le gustó mucho. Es. Y la verdad es que, bueno, encantados con esta muestra de cine social y sobre todo con el hecho de que la gente acude más al cine. El año que viene habrá más. Y gratis. ¿Habrá más de esto? Sí, sí, por supuesto. Sí, ¿no? Sí, decía Carlos que, claro, sobre todo el otro día con el documental de Chabela y los miniconciertos que hubo previamente, que había tenido un éxito tan grande que ya... mejor ya no se podía ir ya. Bueno, nunca se sabe, sí. Siempre estas iniciativas están muy, muy, muy interesantes. Sí, y bueno, de una manera un poco más humilde, el otro día anunciamos que Cinefagia FM y Crash Clásica, que es el programa de música clásica que hay aquí en Radio Crash, justo junto con el de Juan, que es los miércoles de Músicas en la Tarde. Dos programas sobre música clásica en Radio Crash, ¿eh? Miércoles, Músicas en la Tarde, a partir de las 4 creo que es, y los lunes, una vez cada 15 días me parece que es, Crash Clásica con Enrique y David. Y dice, decía Enrique que es un personaje bastante activo, que le apetecía mezclar un poco el cine y la música clásica, pero saliéndose de los cánones de que fuera película de música clásica, sino que quería que fuera una película normal en la que la música clásica fuera tu protagonista, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya se sabe que las proyecciones van a ser los domingos a las 12 de la mañana. Y las dos primeras, de momento va a haber 4 proyecciones, pero las del mes de febrero van a ser el domingo 4 y el domingo 18 de febrero. En la Casa del Chino de Cima de Villa, definitivamente ya, estas fechas, a las 12, el día 4 Barry Lyndon y el día 18 Zombieland. Mezcla un poco rara, ¿no? Muy rara, pero interesante, ¿eh? Sí. Y además ver Barry Lyndon en pantalla grande... Con esa fotografía. El empezar es quizá un poco arriesgado, ¿no? Sí. Decía nuestro compañero José Fernández Ribeiro que un poco espeso. En parte estoy de acuerdo con él. En parte un domingo también, por la mañana. Bueno, domingo por la mañana. Barlindo. Habrá que meter el vermú adentro. Sí. Es que si lo metes igual tú duermes del todo. Y de ahí un chispazo. No lo sé. Luego sí que ya el siguiente domingo, el 18, con Zombieland. Sí, sí, tienes arriba ya. Sí. Que yo no sabía. Claro, yo vi la película que me gustó muchísimo. Sí. Pero como los que están de la música clásica, en el momento que oyen ahí un violín y un arpa ya se vienen arriba, ¿eh? Sí. Les gusta. Y nada, pues ahí estaremos domingos al mediodía. ¿Cómo lo ves, Borja? Y un domingo al mediodía al cine. Bien, pues es una propuesta. Cualquier momento es bueno para ver cine y además si es acompañado de gente. Exactamente. Hacerlo de una forma lúdica y social, pues me parece genial. Exactamente. Me parece bien verlo solo en tu casa, a tu rollo, y también me parece genial verlo en compañía con más gente. De las dos maneras, sí, la verdad. Esperemos que mucha gente relacionada con la música clásica en Gijón, de la mano de David Roldán, se puede acercar, incluso decía David, incluso llevar algún instrumento y luego tocar alguna piecilla, que eso ya sería la leche, ¿no? No, estaría genial. Y bueno, pues sería un evento. Unificando estos dos mundos tan ligados, ¿no? Yo sí que no es el concepto, ¿no? Pero sí que estaría bien, como se hace en alguna película, con alguna gran sinfonía, que ponen la película y debajo están los músicos tocando en directo la banda sonora de la película. Sí, eso estaría genial. Genial. Pues nada, Borja, hablando de música, yo pensaba que ya habíamos puesto esta banda sonora, pero a la película que me refería yo era Alta Fidelidad. Ajá, el protagonista era John Cusack. Sí. Esta es Casi Famosos. Sí, Casi Famosos. Otra gran película. Una película de para mí muy de videoclub, no sé por qué. Muy de videoclub también, muy de los 2000. Sí. Vemos aquí, es un homenaje al rock de los 70, en la que vemos, es una especie de biopic sobre el propio director Cameron Crowe, que siendo adolescente se va de gira con uno de los grupos más influyentes y famosos de la época, se va de gira y es una road movie en la que vamos desgranando los entresijos de un grupo de rock famoso. Película relacionada con el periodismo, porque bueno, este chico, la propuesta que se lo hacen viene desde la revista musical Rolling Stone, y una película en que podemos ver a Billy Crudup, Frances McDormand, de nuevo, aquí la vemos, Patrick Fugit, Kate Hudson, Jason Lee y Philip Seymour Hoffman. Joder. Anna Paquin. Pero bueno. Joder, y está lleno de clásicos. Pero y encima tenemos a Black Sabbath, a Jethro Tull, a Deep Purple, Led Zeppelin, la de Velvet Underground. Claro, vemos todos los clásicos de los años 70. Yes, The Who. Y me parece una película para nombrar en este especial cine y periodismo como colofón a este programa. Sí, me parece una buena idea. Yo creo que este programa nos ha salido vendible, Borja. Bueno, sí. Yo creo que comerciable. Sí. Y encima no engaña. Dice verdades, y encima todo se junta y se relaciona de una manera muy natural y muy, pues, como debe ser, ¿no? Sí, pues como la vida misma. Sí. Y la música, pues es una pena no poder escuchar todos los temas. Te pido que para despedir elijas. A ver, espera, si no tengo delante. A ver, si ya tengo por aquí. Pues yo me quedaría, déjame así mirar un poco. Sí. Salen hasta Alvin arriba, y las ardillas. A ver, pusimos la de Simon y Garfunkel, la de América. Sí. Sonó Sweet Leaf de Black Sabbath y ahora está sonando Little Feat, Easy to Sleep, Venga, ponemos una de David Bowie, por ejemplo, la de I'm Waiting for the Man. I'm Waiting for the Man. I'm Waiting for the Man. ¿Está por ahí? I'm Waiting for the Man. Aquí me la pone como es de la Velvet. ¿La Velvet Underground? Sí. Ah, bueno, pues será en colaboración con David Bowie. Puede ser, sí. Bueno, nada. Pues venga. La ponemos para despedir. Nos vemos la semana que viene, Borja, aquí en Cinefagia. En las ondas. En las ondas. Y nada. Nada más, que la gente vaya mucho al cine. Que aproveche ahora que están las películas que van a protagonizar los Oscars, pues ya están en el cine y son totalmente disfrutables. Sí, sí que están. Que ¿te acuerdas? Mira, nos lo pasamos por alto, ahora me recordaste el otro día nuestro presidente, el de la unidad, que le dijo, no me vas a preguntar de cine. Dice, pero es que me lo tenía preparado. Dice, no, es que no te voy a preguntar. Dice, bueno, dice que es que ya has visto alguna película. Dice, el no. No has visto las películas. Pero si están estrenadas, presidente. Pero no voy a cine. Sí, y luego encima tiró la puya de que no se descargara la película del Toro. O sea, él no había ido al cine, no sabía que estaban en cartelera, pero aún así dejó el mensaje ahí antipiratería. Qué zorro, ¿eh? Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Muy zorro. Nos vemos la semana que viene aquí en Cinefagia FM, en Radio Crash. Un saludo. Así que escúchenme. ¡Escúchenme! La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes, malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. It's furthest from my